Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. De pie seguiremos hasta que llegue el momento. Acabaremos de una vez con la masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo, segunda temporada. ¡Radio Las Cabas! ¡La masacre del cuerpo! Todos los sonidos del barrio. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. Todos los sonidos del barrio. Los sonidos del barrio. Dice. Radio Las Cabas 90.3. Radio Las Cabas. ¿Qué? ¿Ya salimos? ¿Pero dónde está Cusi? Espérenme, que ahí voy, ahí voy. Dale, Cusi. La libertad no avanza por la oferta y la demanda, sino por la sangre entregada en la lucha cotidiana. El dólar no tiene un cepo, tampoco sufre cadenas. Sí, la juventud olvidada a trabajar por dos mangos, a pedalear a otro ritmo sin obra social ni aguinaldo. O los mayores de jubilación mínima, debajo de la indigencia. La libertad se construye en los actos y palabras, y solo será del humane porque exige conciencia y responsabilidad. La palabra libertad en tu boca es un grillete. Solo quien tiene billetes será libre y asimismo carcelero de quien no. Libertaria no es la rienda suelta al mercado neoliberal, pero sí es libertario enfrentar al capital, desde abajo, con organización, sin líderes, desde la autogestión. El mercado es esclavista, negrero y excluyente. El mercado pone el cepo en el cuello de la gente. El dólar no sufre cadenas, es un papel, no siente. La libertad avanza si el pueblo a la riqueza que construye con trabajo toma con sus propias manos. La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. Tiene razón, Cuchi. Buenas tardes a todos los oyentes nuevamente. Como es costumbre en este querido programa, arrancamos un poco más de las 6. Ya no decimos 18, sino decimos 18 y pico, qué sé yo. Cuestiones de la vida. ¿Qué despelote se armó, no? En el oficialismo con esto de las... La carta. De la carta, y bueno, carta... y cómo salieron también en el, ahí cuando le pasó el lampazo. Pero la carta fue lo más serio. La carta fue lo más serio que se vio en estos días para mí. Hola. Porque después fue un... Hola, buenas tardes. ¿Cómo andas, Ana? ¿Bien? Bien, ando bien. Pasadita las 18. Bien, bien. Hola, Juan. Hola, Ana. Hola, Ale. ¿Qué haces, loco? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo están para el programa? ¿Bien? Estamos bien, estamos bien, sí. ¿Seguro que también? Sí. Ah, bueno, bueno. Bushi. Lo noto medio diferente. No, a mí ni me hable que tengo una tristeza. ¿Qué pasó? No, pará, ¿qué pasó, Bushi? No, bueno, no sé si le podría contar porque es algo del laburo. Parece que uno lo compa, que hay un montón que lo que laburaban con nosotros. Se quiere ir. Ah, Cushi, qué bajón. Sí, ¿a dónde se quiere ir? No, bueno, se queda ahí en el Ford, pero trabajando en otra cuadrilla. Bueno, Cushi, bueno, pero lo vas a seguir viendo en la lucha. Hasta soltar, Cushi. Lo vas a seguir viendo en la lucha, claro. Tranquilo, Cushi, tranquilo. Bueno, hoy es viernes, Cushi tiene que arrancar. Con la energía de los viernes. Ah, y para eso hubo una sugerencia, A ver. Para, ¿de sí, qué? De el Henry. A ver. Dijo, para el Cushi especialmente. Y el Henry siempre me levanta el ánimo. Ahí va. Y sí, señoras, señores, es viernes. Arriba, arriba, los corazones. La hora de la bruja hoy, la masacre del cuerpo. Un día hermoso, 21, 22 grados. Bien. Hermoso. Ustedes no me ven, pero yo estoy como medio bronceado. Más, en realidad medio colorado más que bronceado. Sí. Puede ser. ¿Estuviste trabajando bajo el sol? No, vos sabés que tuve que manejar desde Claypole hasta Lanús y el reflejo que me dio. Tirón. En eso me quedé así, claro. Rojo. Quedaste ahí, claro. Como un tomate. Vos sabés de lo que estoy hablando, sí, Pampa, sí, seguramente. Sí, yo me quemé el cuello hoy, sí. Sí, sí. Hermoso el día. Bueno, lástima que te hace mierda, así sos rubio la puta. Vamos a hacer algo con esto. ¿Con el programa te referís? Sí. Ah, no sé, yo la estoy pasando programa? Bien. Ah, la masa. Yo estoy bárbaro acá. Ah, bueno. 6:30. Dale. Soy diferencia del Cushi, estoy bastante contento. Ah, bueno, sí, sí. Encontró mi hermano una foto de mi vieja que no la conocíamos. Bien. En una fiesta muy lindo, así que eso me trajo mucha alegría. Me reencontré, muy flashero esto, conmigo de ponerle 9, 10 años en las fotos esas, ¿no? Uh-huh. Y es lo loco porque, o sea, Severino va a ser así. Mi hijo, el Seve, es como verla, ¿viste? Como el no, pero es como ver el futuro de él, porque... Yo veo el futuro, repetir el pasado, dijo alguien. Creo que vamos con el tirame la posta, ¿no? Dale. Fuego, mi dos manos. Escuche, doña, que acá le tiramos la posta. Si usted no tuvo tiempo en la semana, acá se la contamos. Noticias, coyuntura y novedades acá en La Masacre del Cuerpo. Ah, entonces sí. ¡Tirame la posta! 13 años de prisión contra el ex concejal Daniel Cizuela por prostitución de menores. Un fallo vergonzoso. El Tribunal Oral Criminal número 2 de Quilmes determinó 13 años de prisión para Daniel Cizuela, ex concejal y precandidato a intendente de Florencio Varela del Frente Renovador, ex secretario general de UTGRA, seccional Quilmes, y ex presidente de Argentino de Quilmes, por el delito de promoción y facilitación de la prostitución de menores. La fiscal María de Los Ángeles Atarián Mena había solicitado la pena máxima, que son 20 años, por lo que la defensa de las víctimas de la red de trata, que declararon, apelarán la sentencia por ser un fallo vergonzoso. El juicio arrojó que prostituían a las jóvenes en los hoteles alojamiento Susurros, Rucamalén y Refugio de Quilmes, en un departamento cerca del cruce de Varela, una llamada Casa Amarilla que alquilaban para hacer fiestas, y hasta un departamento detrás de los consultorios del gremio gastronómico. A raíz del juicio se abre una nueva investigación penal sobre las personalidades mencionadas por las víctimas y testigos de la causa, que incluyen exfuncionarios de Varela, integrantes de la UOCRA y candidatos de Juntos y de Florencio Randazzo. ¡Qué crema! Adentro. Primavera sin Monsanto. Se realizará un homenaje a la lucha que logró echar a la multinacional. Sí, a cumplirse 8 años del inicio del bloqueo a la planta de semillas transgénicas que la corporación pretendía instalar en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas, este sábado 18 de septiembre se realizará un acto, mañana, de reconocimiento a la lucha socioambiental para recordar y celebrar la histórica victoria del pueblo cordobés frente a una de las mayores corporaciones del agronegocio a nivel mundial. Este sábado, a partir de las 15, esto es convocado por la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida. Va a ser ahí en Malvinas Argentinas, en la Plaza Martín, en Córdoba. Y va a haber distintas actividades e intervenciones artísticas. Lo que van a hacer es conmemorar. Qué palabra con muchas consonantes. Conmemorar a todas las personas que formaron parte de la resistencia, que pasaron por ahí durante 4 años de acampe sostenido, que lograron frenar la instalación de la planta de acondicionamiento de semillas de maíz transgénico de la empresa Monsanto. Va a haber inauguración de esculturas, distintos artistas, intervenciones y música. Bueno, una buena para nosotros. Bien. La otra también era buena, ¿eh? movilizaron Movilizaron este jueves al Ministerio de Desarrollo y Hábitat por Tierra para Vivir, Producir y por la Autogestión de la Vivienda. Organizaciones sociales realizaron ayer una jornada nacional en reclamo de Tierra para Vivir, Producir y por la Autogestión de la Vivienda, con movilización en la Ciudad de Buenos Aires desde las 10 de la mañana en el Obelisco porteño al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Millones de trabajadores de todo el país tenemos el mismo problema, la imposibilidad de acceder a una vivienda y a un espacio que nos permita desarrollarnos como seres humanos plenos. El acaparamiento de tierras para la especulación inmobiliaria, los planes de vivienda y adquisición de tierras a tasas muy altas nos obligan al hacinamiento, a exponernos a la contaminación y nos dejan desamparados ante las inmobiliarias que se llenan los bolsillos, mientras los trabajadores y trabajadoras nos empobrecemos cada día más. La semana pasada estuvimos hablando con el compañero Ricardo, que nos contó un poco un poco bastante. Estuvo re buena la entrevista porque hablamos bastante de cómo fue el proceso de la recuperación de tierras, pero también de cómo vecinos y vecinas siguen organizadas por la situación de tierra y vivienda, de tierra para vivir. Terminamos. Compañera, en esta tarde del viernes, Presidenta Puerta, con usted. ¡Ey! castigan delito, castigan la pobreza. En esos sitios donde reina la tristeza, no castigan delito, castigan la pobreza. En esos sitios donde reina la tristeza, no castigan delito, castigan la pobreza. En esos sitios donde reina la tristeza, no castigan delito, castigan la pobreza. Bien, amigues, amigos, amigas, continuamos acá en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas 90.3. Bueno, lo prometido es deuda, decía alguien por ahí, y la deuda es con les escuchesenses, como decía el Cuyi en algunos programas anteriores. Damos la invitación, el paso, la bienvenida a Pau, que sabemos que está ahí del otro lado. Hola, Pau, ¿nos escuchás bien? Hola, ¿cómo les va? Los escucho perfecto. Vamos, todavía. ¿Cómo están? Bueno, llegó Ana, Juanba, Cuyi, llegó. Hola, la hora, Pau. Llegó la hora de la bruja. Llegó la hora de la bruja. Bueno, sí, hoy hace una banda que no nos escuchábamos, ¿no? Y bueno, nosotros nos vemos cada tanto, pero hacía banda que no salía la columna de la bruja, así que acá estamos con alguito nuevo. Hoy pensaba compartir algo que es bastante propio del tarot o que es bastante específico, pero que, bueno, tiene algunas cosas que nos pueden servir más a nivel general y que tiene que ver con los colores en el tarot. Porque si alguien, alguna, alguno, alguna vio, el tarot tiene un montón de colores, ¿no? Son dibujos, son símbolos y hay números y hay imágenes y hay todo un misterio en esas imágenes, sobre todo en los arcanos mayores. Pero bueno, en los menores también y en las figuras también. Y el color es algo que está bueno para pensar. Y nos vamos a meter con el color negro. ¿Qué pasa con el color negro en el duelo? Los arcanos, no es duelo. Mayores? Es duelo, no es duelo. ¿Cómo? Es de luto, no es de luto. Sí, bueno, claro, vamos a ir pensando qué significa este color negro. Que aparte, por supuesto, que siempre, dependiendo de la cultura, ¿no? Va el negro, los colores en sí pueden tener diferentes significados. Pero bueno, vamos a pensar un poco cómo lo pensamos desde el tarot. Y para hacer como una memoria o un recuerdito ahí para todos los que están escuchando, bueno, decíamos que el tarot es como... un conjunto de cartas, ¿no? Y de símbolos un poco universales, si se quiere, que comunican como información de nuestro inconsciente a través de preguntas y respuestas. Este es como el tarot que estamos pensando más evolutivo. También tenemos el tarot predictivo que te dice lo que va a pasar en el futuro y bueno, y ahí se terminó. Pero este evolutivo, terapéutico, que es desde donde yo leo y desde donde muchas y muchos leen también, está trabajando como con el inconsciente. Entonces, cuando nosotros preguntamos algo, a través de las cartas, las y los tarotistas vamos como decodificando ese mensaje, interpretando lo que dice, dándole un contexto en función de lo que también la persona nos trae, el diálogo que podemos ir generando, lo que nos va diciendo, la cultura en donde estamos metidos, el contexto social e histórico. Entonces vamos descifrando esa información, que no es más que información de ese inconsciente, de esa persona que está haciendo la pregunta. Entonces el tarot es un lenguaje que nosotros vamos a traducir y que cuando lo traducimos tenemos que observar todo. ¿Dónde miran las cartas? ¿En qué posición salieron? ¿Cuáles son los dibujos? ¿Los números son importantes también? Y algo que es súper importante son los colores. Y hay muchas diferencias quizás entre diferentes tarots o diferentes tipos o personas que han ilustrado, pero el negro tiene la particularidad de que está en todos los tarots, no importa quién lo haya ilustrado, y solo hay 3 cartas de las 76 del mazo que tienen el color negro. Solo 3. Entonces, tiene ahí una cosa importante a tener en cuenta. ¿Y en qué 3, o para qué viene el negro, ¿no? ¿O en qué 3 cartas aparece? Aparece en el arcano 13, en el diablo y en la estrella. Y en el arcano 13, que es una de las cartas que cuando sale la gente dice, ¡no, la muerte! Claro. ¡No, qué pasó! ¡No! El 13 también, Pau, como el número de la mala suerte, ¿no? Claro. Sí, total, el número de la mala suerte, que qué pasó. Y aparte la carta del arcano 13, que es el arcano sin nombre, no tiene nombre, no, no es la muerte como nombre, sino que es el arcano 13, es un ser humano, pero que es más esqueleto que carne, y que tiene una guadaña, y que vos lo ves que está como caminando hacia adelante con esa guadaña, y que debajo de él, el piso, es mucho piso negro. O sea, es muy grande la guadaña y es muy grande el piso donde está sacando cosas. ¿Y qué es lo que está sacando este arcano? Bueno, este arcano está removiendo el inconsciente. Ese color negro es nuestro inconsciente. Claro. Y es la primera invitación del tarot a empezar a revisar nuestros mandatos, nuestros patrones de conducta, las cosas que repetimos, las cosas que nos atan. Bueno, ahora me quedo más tranquilo, pero cualquier persona que no haya citado el tarot en algún momento, me aparece el arcano 13, lo primero que digo es la muerte. Porque claro, la caracterización que dabas es muy parecida a la típica estampita de San la Muerte, ¿no? Claro. Sí, es bastante parecido, tal cual. Pero pensamos que el tarot es un viaje, ¿no? Es la invitación a un viaje que comienza con un impulso de energía muy, muy fuerte y que termina en una realización que es representada por el mundo, donde están todos los elementos, la tierra, los bastos, el aire, las copas, las emociones. Y ese viaje nosotros lo podemos poner en juego en cualquier cosa de nuestra vida, desde un proceso de, no sé, podría ser un proceso personal de búsqueda de la vocación, podría ser un proceso personal de una relación, un vínculo, una amistad, algo con el laburo. Siempre podríamos como identificar partes de ese viaje, porque no siempre estamos viviendo las mismas cosas, ¿no? Y en este viaje es necesario en algún momento meternos de lleno con algo de lo que nos pasa. Y ese meternos de lleno en este arcano 13 es revisar estas cuestiones que están muy, muy, muy adentro nuestro, que tienen que ver con esto. Nuestros mandatos, las cosas que se supone que tenemos que hacer, los modos que se supone o se espera que tenemos que llevar adelante, cosas que vienen arraigadas en nuestra familia, historias, dolores, rutinas, ¿no? Cosas que, bueno, vamos repitiendo, pero que en un momento de nuestro viaje, en cualquier ámbito de nuestra vida, eso ya no nos sirve, eso ya no nos hace sentido, y eso más bien nos limita y no nos permite seguir adelante en ese viaje, porque ya lo sentimos medio pesado. Entonces, cada vez que nos sale el arcano 13, es una invitación a revisarnos. Hay mucho para revisar cuando sale el arcano 13, no es que estamos livianitos y pensamos un poquito, no, hay que meterle de lleno, pero esa guadaña lo que hace es arar el terreno para algo nuevo. Si vemos alguna vez el arcano 13, vamos a ver que hay bocha de negro. Pero después de haber transformado todo eso, de haber sacado todo eso, o por lo menos gran parte, 2 grados después, en la escala de los grados del tarot, el arcano 13, 2 grados después llegamos al 15 y ahí nos encontramos con el arcano del diablo. Que también es una carta que cuando sale, por la figura medio andrógina del diablo, que tiene una espada y que hay como 2 bichitos medio raros abajo del diablo que están atados con una cuerda y que tienen unas caras medio extrañas. No. Decimos, pero... ¡Qué julepe! ¡Qué julepe! ¡Qué julepe! ¡Qué julepe! El diablo tiene un pene, pero también tiene unos buenos senos. O sea, hay ahí una cosa que por ahí nos descoloca, tiene alas, unas alas verdes y azules, bastante grandes, y una cara que te mira derecho y que decís, bueno, ¿y acá qué pasó? Pero si le prestamos atención, el cachito de negro que tiene, también en la base, y es mucho más chiquito, porque ya pasó por el arcano 13, porque ya se puso a remover y a revisar esos mandatos. Ya estamos re adentro de nuestro inconsciente cuando nos sale el diablo. Ya estamos metidos en un proceso bastante profundo de análisis. Y el diablo nos invita a pensar en nuestro deseo más profundo, en ese deseo que tenemos que hacernos cargo, que lo deseamos, que lo queremos, que nos conmueve, que nos moviliza, que es desde ahí desde donde estamos activando nuestra potencia. Que a veces, por supuesto, ese deseo se pone medio complejo, medio intrincado, medio que me incomoda porque es un montón hacerme cargo de esto, porque hay que hacer cosas al respecto, pero es un deseo que una vez que lo navegamos y que nos hacemos cargo y que lo miramos a la cara, vamos a ir encontrando como una versión más auténtica de nosotros, porque de alguna manera el tarot también nos invita a eso, ¿no? Como viaje. Ir descubriendo quiénes somos, cuál es la versión más auténtica de nosotros, la que nos hace sentir mucho mejor y en sintonía con el medio ambiente, con la naturaleza, con los demás, con las demás, con lo que hacemos, con lo que aportamos al mundo. Entonces, bueno, sale el diablo y decimos, ¡upa! ¿Qué está pasando? Y sin embargo es eso, una profunda invitación a conectarnos con lo que deseamos. Porque también el negro, pensaba, y tomando cosas que fui escuchando estos días, para, pensando un poco en la columna, ¿de dónde salen las cosas que crecen? ¿No? Las plantas, por ejemplo. Salen, el brote está debajo de la tierra y no ve nada, no hay luz para que salga ese brote. Entonces hay un momento de creación que es desde la oscuridad total. Y esa oscuridad es la que da crecimiento a algo. Y a veces no vemos nada porque lo que hace la no luz o la luz es permitirnos ver más o menos, pero eso no significa que no están pasando cosas. Entonces, bueno, este negro que podríamos decir, bueno, no está pasando nada, en realidad está pasando algo que por ahí no estamos pudiendo decodificarlo bien. Y el diablo nos dice, vos metete con eso, a ver qué hay. Así que tenemos el diablo. Y dos grados después, viene una carta que esta sí goza de una salud y un valor y una estima bárbara en el tarot, que cuando sale todo el mundo dice, ¡ay, qué linda, mirá, qué bueno! Con esa está todo bien. Con ella está todo bien. ¿Y quién es? Es la estrella. ¿Cómo? No, dije justo ¿y quién es? Y lo respondiste, que era la estrella. Sí, la estrella, que es el grado 17, la estrella. Y que a primera, a buenas y a primeras, no vemos bien que dónde está el negro en la estrella, porque lo primero que nos cautiva es que la estrella es una imagen de una mujer desnuda, que tiene un pie apoyado en la tierra, está de rodillas y a la vez está con dos cuencos, o como dos vasijas en realidad, y está echando agua a un río. Entonces tiene como la mitad de su cuerpo en la tierra y la mitad de su cuerpo en el agua y está echando desde estas vasijas agua al río este que corre. Agua que no ha de beber, déjala correr. Claro, sí. La está dejando correr. Y hay un cielo muy hermoso, lleno de estrellas, valga la redundancia, y unos arbolitos. Y allá al fondo, hay un pajarito negro. Y esa es nuestra tercera aparición del negro en el tarot. Este pajarito que en realidad, ¿qué pasa? La estrella es como un símbolo o una carta que nos habla de una conexión súper sutil y del momento presente con el aquí y ahora, de una conexión con la entrega que yo quiero dar al mundo. Digo, cuando ya llegamos o sale la estrella es porque estamos en un momento donde estamos entregadas y entregados a ese proceso, donde estamos mucho más conectados con eso que estuvimos gestando, donde nos sentimos mucho más confiados de lo que pueda llegar a pasar, cuando decimos, bueno, ya está, esto ya lo resolví, esto lo tengo más claro, esto me hace más sentido, me siento más cómoda, creo que es por acá. Y de alguna manera tenemos como mucha más certeza o mucha más seguridad respecto de aquello que entregamos al mundo. Y por eso estamos como la estrella, con un nivel de fertilidad y de entrega que está buenísimo y que nos hace sentir muy bien. Sin embargo, está el pajarito negro atrás. ¿Qué creen ustedes que será ese pajarito negro? Un cuervo. Es como un cuervito, sí. ¿Y qué representará? Claro, quizás pensando en que el negro simboliza el inconsciente, se me ocurre que será una carta que habla del momento presente, ¿no? Y de pensaba mientras te escuchaba, Pau, como del mundo material, ¿no? De la concreción de algo que se revisó y se está poniendo en juego. Pero que siempre va a estar ese puntito negro por ahí atrás. Siempre va a estar ahí como sobrevolando, ideas inconscientes o cuestiones, emociones inconscientes, que bueno, en algún momento las vas a volver a atender, vas a volver a... ¿No? Si llegás al pajarito, como que ya pasaste un par de cosas. Pasaste, ¿no?, un par de tormentas y siempre va a estar ahí, digamos. No es que, bueno, listo, sos un ser acabado, ya está, nunca más te vas a volver a pensar. Se me ocurre que es por ahí, no sé si... Yo pienso... Permiso, de que comparto lo que decís, Ana, y también se me viene esto de ese inconsciente con alas, ¿no? Haber pasado por el diablo y haber atravesado el deseo. Alas. También tenía alas. Que también tenía alas. Uh-huh. Pero haber atravesado ese deseo que desde la muerte venía arando, ¿no? Con un terreno más grande. Desde la muerte, no. El arcano 13, lo nombraste. Nosotros le decíamos la muerte. Claro. El diablo un poco más chiquito y el negro ahora con alas. Lejano y atrás, digamos, como que ese deseo. Y diciéndote que se va a ir también, ¿no? Puede ser. También. Este va a volar. Sí, va por ahí. El pajarito ese nos recuerda que venimos de algún lado, ¿no? Y que para llegar a estar mucho más confiados en este hoy, o siendo mucho más genuinos a nuestros deseos, tuvimos que meterle piña al dolor y tuvimos que sufrir, sufrir no en términos dramáticos, sino realmente hacer transformaciones que movilizan, ¿no? Y pasar por algunas que nos incomodan y nos molestan y que son parte de los movimientos. Y entonces ese pajarito nos recuerda que esto, que hay algo de eso que es parte de nosotros también. Y tomo algo que decía Ana, que es que, siguiendo esta idea, ¿no?, de que el tarot es un viaje, somos inacabados y estamos en movimiento constante. Entonces, lo que hoy es una sensación o un presente de estrella, después va a finalizar en el mundo y después va a arrancar de nuevo con el loco. Y se arranca otra cosa. Y en algún momento vamos a volver a pasar por el arcano 13 y por el diablo y por la estrella. Porque estamos caminando una vida que es colectiva, que es en un sistema que oprime, con lo cual hay un montón de historias para derrumbar, hay un montón de mandatos para romper, hay un montón de dolores que sufrir y que es individuales, personales y también colectivos. Entonces hay algo de lo cíclico, ¿no? Así como la luna, así como nuestra menstruación, así como los procesos de lucha, hay cosas que son un poco cíclicas, ¿no? Entonces, ese pájaro nos recuerda que, bueno, que está ahí y que ese presente también tuvo un trabajo nuestro. Puede ser, Pau, también, no sé, te lo hago a modo de pregunta, de que quizás recuerde situaciones, no sé, positivas. Hablábamos como recién cosas que quizás costaron más superarlas, el proceso, qué sé yo, pero podría ser que esas cartas también indiquen algo quizás que haya estado bueno en ese proceso. Sí, por supuesto, porque en realidad nunca en el tarot, o por lo menos desde esta perspectiva más de un tarot evolutivo o terapéutico, no estamos pensando en algo que está bueno o que está malo, aunque a veces nuestra cabeza lo ordena así, sino como algo necesario de atravesar. Digo, romper un estereotipo o romper con lo que se espera de nosotros para sentirnos más libres duele. Y es molesto y hay que pelearse con gente quizás y hay que enojarse y hay que romper todo. Y bueno, eso no está, sobre todo para las mujeres, no está bien visto. Entonces, por ejemplo, ¿no? Porque estás enojada, qué es lo que te molesta, pero para un poquito, baja un toque. Bueno, pero para poder llegar a ser la estrella necesitamos habernos enojado y pateado el tablero. Entonces, sí, como que está ahí como recuerdo de que eso lo gestionamos. Porque recuerden también que el tarot lo estamos pensando desde que nosotros somos los protagonistas de eso que está pasando y que las cartas nos hablan de nuestro inconsciente y de lo que nosotros podemos hacer con eso. Y no tanto como la culpa del otro, sino como procesos propios. Entonces, sí, está ahí como para recordarnos que hubo que hacer cosas que por ahí no las elegíamos de buenas a primeras. Como seres humanos elegimos otras cosas primero. Pero después hay que meterse, ¿no? algunos les sale más fácil igual que a otros. Claro. Sí, es muy personal, pero de verdad que todos pasamos por procesos donde rompemos o nos rompen, pero rompemos mandatos, estructuras o cuestiones y después se sale, ¿no? Un poco ahí, también la imagen del pajarito o ave, como o de que está ahí avanzando, o cuervo, ¿no? Pero como de que se abre al aire. Y sabes que me recuerda un poco, entiendo que hay una conexión recopada entre el tarot y la astrología, y me hace pensar mucho en el planeta Plutón y también en el signo Escorpio, que hablan de esto, de la transformación de la muerte y de la vida como el proceso a atravesar, digamos, que lo vas a atravesar en tu vida en uno, dos, tres, varios momentos, algunos más mejores que otros, pero eso, como que me resonó eso. Y que lo único constante es el cambio, no sé qué filósofo decía en algún momento de la historia. Y bueno, qué lindas las cartas, me gustan las cartas con los negros. Sí, la analogía con Plutón y con el Escorpio y el pasaje hacia Sagitario es ese, está re bien vinculado, porque necesitamos meternos en la mierda y en la caca y ver qué nos pasa con eso para después poder ordenar un poco y tener una flecha que nos guíe. Pero ese pasaje es re necesario y después vendrán otras cosas y así cada cosa tiene su momento y su necesidad. Porque para transformarnos necesitamos que algo muera. Si no, nos transformamos. Vamos a seguir siendo les mismes. Así que sí, va por ahí. Decía esto de que, bueno, a algunos nos cuesta más. Yo, por ejemplo, soy una negadora serial. Y a mí no me vengas con el sufrimiento porque me duele. Pero bueno, pero por eso también está bueno pensarnos en red, ¿no? Y lo que a una le cuesta, al otro no, y entonces lo vamos armando juntes y entonces nos vamos como fortaleciendo, porque también esta mirada de, bueno, meternos y que el dolor y que a ver qué pasa y qué rompo y demás, también en algún momento es necesario, bueno, dar un movimiento y empezar a construir otra cosa, ¿no? Y decir, bueno, a ver, acá me planto, esto es, me gusta esto me hace bien. Entonces, bueno, necesitamos de esa red que nos va aportando las energías necesarias para estar en un movimiento, siempre con esta intención, ¿no? De ser, de buscar ese ser más genuino que se va construyendo, porque tampoco es que somos una esencia, o por lo menos yo no me pienso así, como bueno, yo soy esto y me estoy tratando de pulir para encontrar lo que hay adentro mío. En realidad, estamos construyendo nuestra identidad todo el tiempo, pero en esa construcción hay algunos pasos que son necesarios dar. Pau, recién cuando arrancabas la columna nos decías de que, bueno, traías esto de los colores. Bueno, ahora estuvimos hablando del negro. ¿Tenés algún otro color como para contarnos comparar un poco y comparar con este color negro que recién hablábamos? Después, sí, está buena la pregunta. Depende bastante de los mazos. Hay un mazo que fue restaurado por Marian Costa y Jodorowsky que tiene los colores muy bien definidos y que esos colores tienen un significado, el rojo, el verde, el azul y demás. Pero no es una constante en otros mazos, por ejemplo. Sí, el negro, pero no, por ahí hay otras ilustraciones que, o de otros mazos que no lo trabajan de la misma manera. Pero sí, los colores de cualquier mazo que nosotras tengamos frente nuestro, nos aportan un montón de información que está buena observar qué nos pasa con eso, ¿no? Como incluso cuando leemos el tarot y por ahí estamos con, no sé, salen un par de cartas y le podemos decir a esa persona que se está leyendo, sí, ¿y qué ves en esta carta? ¿O qué te genera? ¿O cuál es el color o la imagen que te llama más la atención? ¿O dónde te encontrás vos en esa imagen? Porque ahí hay un montón de información que en este principio de sincronicidad, vamos a decir, se puede armar un montón o conseguir un montón de información, porque por ahí lo que a vos te despierta o te llama o lo que hace sentido con tu historia no es lo mismo que a otra persona. Y por ahí yo te puedo decir, mirá, el color rojo significa la expansión, el fuego, lo que irrumpe. Y sin embargo, por ahí a vos eso te impacta de otra manera. Entonces, en esa lista de sentidos o de significados, claro, que hay en el tarot, esa lista en realidad, o esa decodificación o esa interpretación, empieza a tener sentido en la medida en que la ponemos en diálogo con el consultante. Sí. ¿No? Pau. Pero sí, hay otra lista, hay cosas de los colores, además del negro. Bueno, pero para ver si entendí bien. Este color negro que aparece primero en el Arcano 13, después en el 15 y después en la estrella, esto se repite en todos los mazos, es el único color que repite el mismo patrón en todos los mazos. Sí. Ahí va. Claro, es súper significativo, ¿no? Si lo demás puede variar, digamos, ¿no? Como... es muy zarpado también pensar el negro como la connotación que tiene o con la que en general mediante el lenguaje se utiliza, ¿no? Que en general es peyorativa, ¿no? Como negro de mierda o, no sé, lo oscuro como algo malo. Claro, y por eso decíamos, preguntaba también si era luto o no. Bueno, claro, ahora podemos decir también que no lo es. Claro que no, claro, pero es esta concepción de, es más, dimos de vuelta la muerte y de lo, sí, negativo. Pau te dio vuelta la tortilla así completamente, porque el luto lo tiramos para el lado del duelo, de la muerte, que murió alguien. Sin embargo, Pau hablaba de la vida, de, claro, que parte desde una oscuridad. Tal cual. La oportunidad, es la oportunidad también, ¿no? Como esa idea de por algo yo la me vestía, posibilidad. Por algo yo me vestía de negro. Siempre me gustó vestirme de negro. Sí, bueno, también en la, sí, ropa. Es verdad. Sí, total. Es que, bueno, nuestra cultura, por lo menos nuestra cultura occidental, no está amigada, ¿no? Con el proceso de muerte y en realidad es parte de la vida. O sea, como hay que dejar morir cosas para que nazcan otras. Y bueno, hay que eso es como parte de un proceso. Hay un montón bueno, no sé si hay un montón, pero hay monjes que se visten de negro, ¿no? Y hay culturas, claro, en donde el negro no es sinónimo de luto en términos de algo malo. Porque bueno, también, qué sé yo, el duelo de cosas es necesario, ¿no? Como que es parte también. Pero sí, el negro en el tarot solo aparece como en las figuras, más para delinear las figuras, pero en estas tres cartas tiene una importancia muy muy grande que tiene que ver con esto, es el inconsciente, y hacia ese inconsciente nos tenemos que meter para poder conocernos un poco más, básicamente, iría por ahí. En esas profundidades del ser, ¿no? Sí. Tan indescifrables para todos. ¿Sabés, Pau, que acá en la masacre del cuerpo tenemos el marcha y sale con el Henry? Que la otra vez estábamos hablando de las hierbas y un montón de sí, cosas de las plantas y demás. Y Henry insistía desde el programa, desde la columna, desde la hora de la bruja anterior. En realidad te tendríamos que haber hecho la pregunta. Después no te la hicimos y el Henry dijo, che, no le preguntaron... Y tiene razón, entonces queríamos aprovechar, ahora que te tenemos acá en la masacre del cuerpo, y preguntarte, o pasarte la pregunta al Henry, que era, ¿qué opinás sobre la ruda? Sobre esta planta tan mística que tiene un montón de misticismo a su alrededor, ¿no? Como que de protector de la envidia, sí, se toma caña con ruda también al empezar el invierno. Entonces, al primero de agosto, sí. Henry decía que quizás era una buena pregunta para hacerte en la hora de la bruja. Buena pregunta, sí. Tiene toda mi aprobación la ruda, por ahí supuesto. Va, ahí va. No veo por qué no. No veo por qué no. Pero no es ahí como las plantas, es un mundo que tengo re poco explorado. Como que sé lo básico, lo que todos conocemos, pero hay todo un mundo ahí, ¿no? De las plantas medicinales, del, claro, cuidado de nuestra salud, que está re interesante. y que no, lo practico como con muy pocas cosas. De hecho, estaba pensando que en realidad con plantas no sé, porque estaba pensando en el jengibre, pero que no sería, no entraría dentro de la planta. Pero hay mucha gente que sabe de plantas y que las usa en el día a día y está interesante. Son, la son ruda, pro ruda. Claro, porque Henry en la columna ese día habló de las hierbas aromáticas y, bueno, distintas variedades, y quedó eso dando vueltas. Y además de lo aromático, bueno, las propiedades brujeriles de las hierbas. Y salíamos con la ruda y queríamos preguntarte. Así que, bueno, podemos investigar, Pau, a ver cómo... Sí, total, o bueno, cuando sahumamos los espacios, podemos claro, usar el incienso, un montón. Sí, el incienso, la lavanda, total. Laurel, sí, hay un montón de cosas que se pueden combinar como para limpiar energéticamente los espacios y transmutar, ¿no? Y transformar la energía que está, que a veces está un poco densa. Y sí, usamos un montón de plantas para eso, está bueno. Aparte, entrando un poquito en esto de los aromas, eso, la aromaterapia es algo re loco porque, no sé, en casa solemos prender sahumerios y como que te crea un clima, sí, ¿viste? Obvio. Hoy, por ejemplo, pasé por Chingolo con el auto en la parte de la fábrica y había un olor a cacuna terrible y en el ambiente fue eso también, estaba, ¿viste? Denso. Como que te llevabas con eso, estabas de mal humor, estabas enojado, ¿entendés? Entonces, claro, los olores juegan un rol... Te predispone el aroma. Según el aroma que esté. Sí, tal cual. Sí, re. Está bueno. Es verdad. Bueno, Pau, ¿te quedó algo ahí en el tintero que quieras compartir con nosotros? Como para ir cerrando esta hora de la bruja. No, nada. De lo que fui pensando, nada. Pero se me ocurría sacar una carta del mazo de arcanos menores. Para ver cómo, qué nos tira, qué energía está disponible aquí ahora. La necesitamos. A ver. Bien, dice. Salió el arcano 13 y no sé, me levanto y me voy. No. Son los mayores. No. Es el 3 de oro y nos dice, el dragón no muere sin la ayuda de su hermano o su hermana. Aparece algo. ¿Complacé o corta? ¡A la chucha! ¡Toma, Pavo! ¡Ahí tenés! ¡Qué lindo viernes! ¿Complacé o corta? Decisiones. Que, claro. Faltó decisiones. Buen fin de para todos. Tal cual. ¿Cómo atravesamos este fin de semana después de esa carta? Claro. ¿Decisión? ¿Cómo fue la primera frase? El dragón no muere sin la ayuda de su hermano o su hermana. Aparece algo. ¿Complacé o corta? Mamá. Yo no tengo nada para decir. No, claro. ¿Cómo? No, Pau, me dejaste pensando, me vaya a pensar todo el fin de semana. Chao, nos quedamos así, Cuchi. Perseguidos. ¿Quiénes serán los dragones? Ah. Bueno. Nada. Los dejamos ahí. Yo propongo... Les voy a contar algo antes de dar sino de presentar la canción que preparé para el día de hoy. Bien. Que es que me gusta mucho elegir una canción. Me paso un rato bastante largo escuchando temas, viendo cuál quiero, cuál me gusta, que sí, que no. Y me cuesta mucho elegir. Así que esta vez elegí uno que se llama Raíz, es de Bomba Estéreo. Y que habla de un momento de mi vida en donde yo estaba muy arcano 13. Esa es la conexión que hice. Cuando yo escuchaba ese tema, estaba ahí meta guadaña tratando de limpiar el terreno para gestar algo nuevo. Así que ahí va un pedacito de mi arcano 13 de hace unos años. Qué bueno. Buenísimo. Gracias, Pau. Buenísimo. Te queremos. Un abrazo. Chao. Les quiero. Un abrazo enorme. Thank you. Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Recuperemos nuestras voces, amigues. Y para recuperar nuestras voces está la Masacre del Cuerpo acá todos los viernes, entre alguna hora y otra. 18 pasaditas. Sí, sí, y hasta que las velas nos arden. No, mentira. Se puede quedar escuchando música igual después del programa. Antes y después. Sí, sí, música. Estamos ya transmitiendo acá el Pulpo Guerrero. Un ratito antes de las 6 ya comienza. Che, hablando de guerreros, hoy hay un enfrentamiento de guerreros verdadero. Berraco. Berraco en Claypool, Ana, ¿no? Sí, hoy juega el Taponazo y Luis Guillón. Le mandamos un beso a Henry, que va a estar ahí ahora, a las 10 de la noche, en un ratito. Yo lo banco al Tapo, loco. Está hermosa la noche encima para jugar. Yo lo banco al Tapo a morir. Un abrazo. Después de acá en la radio me pongo una vuelta por ahí por el club y hago un partidazo. Esa. Bueno, amigues, seguimos acá charlando un poco. Qué semanita, ¿no? Qué semanita, sí, sí, semanita. En lo que se siente el clima, en lo que se empieza a sentir los olores también que recién hablábamos. Ajá. A mitad de cuadra hay un jazmín con una reja. Sí, tenés razón, tenés razón. Así. No, no me lleva mucho para el lado de la que buena es enredadera, onda, porque, es el jazmín, sí, chino, ¿no? El chino, claro. Es muy claro, rico el aroma. Es rico. Es fuerte, boludo. Pero es rico. Es fuerte. Porque yo no lo tendría en mi casa. Cuando le paso por el barrio. Sí. Si alguien me quiere facilitar un plantín de jazmín chino, yo agradecida. Lo pongo en la reja ahí por todos lados. ¿Es el momento en el que más brota, Juanba, vos que...? Sí, en la primavera. Ahí sí. Va. El jazmín. No, porque qué sé yo, capaz que hay alguna planta que en primavera no agarra. O todas las plantas agarran en primavera. No, no, depende, qué sé yo. El jazmín el jazmín de la planta que sale, el blanco, digamos. El blanco. El blanco, o sea, ese una florece para noviembre, diciembre. Ah, claro. Más centrado el verano. Sí. Claro, calor a pleno. Bien, bueno, pero el olor es muy, muy, muy similar, así, ese dulzón que te aturde. Es más suave. Este, el que decís vos, es más fuerte, más, sí, penetrante. Sí, es verdad. Los floripón, vi que empezaron a salir también. Rico. No vi ninguno. ¿Tomaste té de floripón, Juanba? No. No, sí, yo lo tomé, pero al contrario de muchos que decían que alucinaban y todo, yo no... Una cagadera padre. Te relajó el estómago. Sí, sí, sí. Es una anécdota muy, muy linda, porque no estábamos con Maxi Costecchi en casa. Y bueno, decidimos hacernos unos té de floripón. Probamos el blanco y probamos el rosado. No sé, amigues, 17 años, 18 años, por ahí. Y no, lo único que pegamos, el mambo que pegamos fue... Laxante natural. Laxante natural. Tal cual. No sé por qué terminamos hablando del floripón. Nada, porque estamos hablando de las plantas. Qué semanita, que vinieron un montón de flores. Un montón de... Ahí un tiroteo impresionante. No literal, por suerte. En algún momento de la historia lo fue. Una diputada, ¿no? Insultando al presidente. En algún momento ese enfrentamiento, esa disputa que vemos así... bueno, fue a los tiros. Pero eso fue en otra década, para otra columna histórica. Creo que necesitamos... Esto sería una buena columna, pero política. Ajá. Necesitamos a alguien que nos ayude a armar. Alguien que sepa más que nosotros, nosotres, claro. Alguien que sepa un poco más en profundidad. Un analista político, no, claro, sé si es, sí, la palabra. Si adecuada. Alguien está escuchando y tiene ganas de colaborar con la Masacre del Cuerpo. Yo creo que tengo entre ceja y ceja uno que la otra vez participó acá, que no sé, quizás. Ah. ¿Eh? Ya entendí. Saben de qué estoy hablando. Ya entendí. Saben de qué estoy hablando. Pero bueno, sería interesante. Sí, bueno. Porque qué batahola. Bueno, nosotros hacemos como un análisis así de seres humanos que vivimos en los barrios. Comunes y corrientes. Claro, sí. Hijos del mortales. Pueblo, hijes del pueblo que hablamos sobre esto, pero qué batahola, sí. Sí, sí, la verdad que, bueno, saltó de todo aparte. Se ve que, bueno, los resultados de las elecciones no fueron los esperados por el oficialismo. Yo no sé, no lo había pensado. Es raro, porque la verdad que gana el macrismo es un espanto, digamos, juntos, ¿no? Milei, pero bueno, 13 tampoco, voto, 13% tampoco de voto. Claro, no es lo único que me espanta de lo que es las elecciones, de quienes se presentaban, digamos, de los candidatos. Pero sí, bueno, toda una... Un teje y maneje, como decían en Ocupas, un teje y maneje después de las elecciones con esto de, bueno, la puesta a disposición de la renuncia de varios y varias ministros de distintas provincias y a nivel nacional, que se presenta como un momento de inestabilidad política. Y yo ahí... Bueno, recordemos, Ana. Hay una jugarreta, perdóname que te interrumpa. Hay una jugarreta que estoy pensando que en un mes exacto Es el 17 de octubre. Para mí ahí va a haber alguna cuestión de... ¿Que terminan a los tiros? No, no a los tiros, sino de al contrario. Es una jugarreta, pero para después terminar unidos y, triunfando. Sí, no sí. sé. Es muy recordemos, así el igual, peronismo de estrategia. Sí, pero hay algo que se quebró, me parece. ¿Vos decís? Sí. Bueno, pero viste que siempre se agarran de algo que dijeron antes. Pero Cristina así. Fue es bastante recatada en la carta hacia Alberto. Le dijo, no te olvides por qué te puse ahí, pero no sé si lo tiró a matar. A mí me parece que fue muy fuerte la carta de Cristina. Perdónale, vos que si ibas a decir algo. No, no, que recordemos lo que decía el presidente Fernández. Ahí ni bien había sido el LASPASO. Sí. LAMPASO. El LAMPASO. Cuando le pasaron el LAMPASO, que francamente se lo pasaron. Les pasaron el lampazo de tal manera que salió desesperado. Porque yo lo escuchaba, no escuché la conferencia de prensa del macrismo, sí. de la izquierda. Francamente, estaba haciendo zapping y lo crucé justo a Fernández. A ver qué dice este tipo ahora. Que era el único que tenía que escuchar. Con esta rotunda... Claro. No, ojo que hay que escucharlos a nosotros también, ¿eh? Sí, pero con esa derrota... Bueno, está bien. Bueno, ¿y? Y era la actitud de una persona desesperada... Así ahogándose, tirando manotazos para todo lado, yéndose por el lado de que le decía la doña a la militancia, le decía a la militancia, salga mañana mismo a recorrer los barrios a convencer a la gente de este proyecto. Pero me quedo con esto también de que decía, solucionemos, a partir de mañana vamos a solucionar todos los errores de por qué no nos acompañaron como creíamos que no íbamos a acompañar. Tampoco dijo, es increíble los discursos porque se cuida cada palabra también, pero por allá se las mandan. Y digo, por eso quizás lo que decías vos, Ana, no me quiero ir por las ramas, del 17 de octubre, quizás pueda ir encarado al lado de eso, ¿no? Bueno, nos unimos, estamos trabajando, y bueno, típico discurso, ¿no? Por eso digo... ¿Qué analista político terminamos siendo, no, ¿eh? No, por eso digo, digamos, las fechas para el movimiento político son importantes. Y el peronismo, el 17 de octubre, es el Día de la Lealtad. Es un día muy importante para ellos. Y no... O sea, justo se dio que les dio así las elecciones, ¿no? Que los resultados fueron estos. Podría haber pasado otra cosa y probablemente también lo podrían utilizar. No digo que va... Quizás soy medio conspiranoide de mi idea, pero bueno, tanta inestabilidad, tanta pelea entre sectores del mismo movimiento político, del mismo espacio, o sea, siendo todos funcionarios del mismo gobierno, no va a terminar así. O sea, sí, la carta de Cristina es fuerte, está buena, si la pueden leer, está buena para poder analizar un poco más desde las fuentes también. Ahí tira varias líneas de lo que... Hace tiempo viene diciéndole a Alberto de lo que hay que hacer. Me gusta una parte que dice que de las, no sé, 19 reuniones que tuvieron en el año, la mayoría las promovió ella, como siempre marcándole el paso a Alberto. Y bueno, evidentemente... Algo, pero siempre hablando algo, de las sombras, algo Cristina, se va un poco, ¿no? No, para mí no, no pero digo, de las sombras en el sentido de... Perdón, ¿te grité mucho? Sí. Uy, discúlpame. Es que me dejé llevar por el aire. Digo, en lo mediático, o sea, la mina siempre o lo tira por un escrito, o una carta, cosas así, pero ponele en los actos o lo que fuese, no se escucha casi discursos de Cristina. No, hablando. No habla. Pero yo creo que hay un nos ponemos así, tipo, ¿no? De TN, tipo de esos. Rolando Hanglin. En Rolando Hanglin. No sé quién es igual, pero me late que es. Bueno, no, yo creo que había una necesidad, sentime, mirá, había una necesidad... Te siento, te estoy sintiendo. De Cristina, de marcar que era diferente que Fernández. Había una necesidad de marcar que no son gobierno, porque en todo momento ella habla de... Le habla a Fernández como Alberto, incluso, ¿no? Uh-huh. Como primero lo enuncia como presidente de la nación, pero también le habla como Alberto y le dice su gobierno, su ministro, ¿no? Que va a tener que arreglar la economía su gobierno con su ministro. Con qué? Su coma ministro, ¿no? O sea, no su ministro, digo. Sí, no sí, sé sí. por ahí. Sí, no van a suministrar nada. Claro, no. Sí, sí. Y que lo que está pidiendo Cristina, justamente... Claro. Es que suministre. Es que suministre. Claro, es que, a ver, el gobierno del Frente de Todos, este gobierno donde está Alberto de presidente y Cristina de vice, es un gobierno de coalición. Es un gobierno de coalición interna dentro del movimiento peronista, que es un abanico de amplitud que tira para todos lados, digamos. Hay personajes que tiran para todos lados y que entre sí quizás no coordinan nada. Eso es una realidad. El gobierno es de coalición. Para mí lo que está sucediendo, y con el resultado de las PASO quedó súper evidente, que lo que Alberto comanda no es todo lo que Cristina quisiera que sucediera. ¿Me entendés? Por eso le dice, por vos eso, tenés que hacer esto, esto, esto y esto. Para mí Cristina está pensando público, Cristina está pensando en el 2023. O sea, Cristina está pensando... Totalmente. Porque listo, las legislativas las van a perder. Fíjate que cita situaciones que... donde perdieron legislativas, como en el 2009 cuando Néstor iba como senador, si no me equivoco, y en el 2011 gana Cristina, digamos. Ahí también hubo una reconversión para sortear eso, la crisis del 2008-2009 y poder en el 2011 volver. Por eso digo, bueno, es una jugarreta, un movimiento, pero para poder volver a reorganizarse y renuclearse entre el movimiento peronista. No se van a soltar la mano. Ella pide en un momento, yo no sé si lo hace de forma irónica o es cierto, me parece que es cierto, le sugiere que de jefe de gobierno ponga a Mansur. De jefe de gabinete. De jefe de gabinete, perdón. De jefe de ministros ponga a Mansur, quien fuera gobernador en Tucumán, quien es un aborto clandestino asqueroso que obliga a parir a niñas. Entonces, nada. ¿Sí? No sé. Eso es el movimiento peronista. Sí, estamos. Yo me quedé acá, ¿no? ¡Hola, Pablo! Apareció. Bien, bien, que te quedaste, buenísimo. Porque tengo que dar clase, pero a las 8. Así que tengo un ratito más. Ahí va. Y el otro día escuchaba, no quiero ser la Victoria Tolosa Paz de este programa, no es mi intención. No, al pero... contrario. Claro. Yo sigo a una astróloga que hace análisis astrológicos, pero le suma y política todo el tiempo, baja bastante línea, es interesante lo que dice. Y ella comentaba que nosotros ahora estamos, voy a tirar una data astrológica política. Nosotros estamos ahora atravesando un momento, el cielo astrológico, de un retorno nodal, que sería que como... hay un polo que está en Géminis y hay un polo que está en Sagitario, que son dos signos que tienen que ver con las ideas y la expansión, la palabra, la mente y los sentidos de las cosas, ¿no? Y las ideas, por sobre todo. Y que este retorno, o sea, nosotros ahora estamos en este nodo Géminis-Sagitario y que la última vez que lo habíamos estado, fue el 2001, cuando también en el 2001... hubo mucho voto bronca y después estalló fuerte la crisis y salir a la calle y el construir una política diferente y al habitar los espacios políticos de otra manera y hacer, tener presencia como sujetos y construir otras formas. Este voto bronca me parece también como algo que apareció muy claro en estas últimas elecciones, estas PASO, fue que en realidad hubo bastante voto bronca, ¿no? Y bueno, por eso sale después Alberto Fernández con todo el peronismo a decir, bueno, vamos a tratar de mejorar, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Ella encontraba astrológicamente esta coincidencia y también que... mencionaba algo que tiene que ver con hoy, en realidad, que estamos con una cuadratura, que es como un aspecto tenso entre planetas, entre Saturno y Urano. Y Saturno es como el planeta que nos habla de las reglas, de las leyes, de las normas, y Urano es el planeta que nos habla de romper y de hacer disruptivo y hacer revoluciones, ¿no? Y transformar todo. Entonces, bueno, estamos como en una tensión entre qué es eso viejo, que se tiene que morir y eso que tenemos que renovar y modificar, y qué nuevas reglas vamos a construir, ¿no? Y si vamos a, participar de movidas en la calle, si vamos a agitar audiencias públicas en contra del acuerdo porcino, o dónde vamos a estar ahí generando estas energías de transformación. Sí. Pensaba en esto que decías del 2001 Y siento que no solo la astronomía nos está diciendo... La astrología nos está diciendo esto del supuesto estallido, ajá, o eso del cambio, como sucedió en aquel momento. Bueno, no sé si hubo tan cambio, porque después volvieron todos los que se fueron. Pero bueno, algo cambió. Sí. De eso, sí. No solo lo dice la astrología. Sino que también los grandes capitalistas, no sé, el FMI, por ejemplo, mandó a comunicar a varios países que estén atentos, porque la historia misma te dice que después de una pandemia, claro, suele venir las revueltas populares, la efervescencia, ¿no? social y todo eso. Sí, tal cual. Silencio musical. No, te estamos pensando muchísima información. Es para pensar. Claro, la peste del siglo XX y la crisis del 29, ¿no? Bueno, tenemos visitas. Sí, yo creo que Cristina lo sabe. Cristina se está tirando las cartas. Y entonces, ¿no? Cristina sí, tiene todas las fuentes. Sí. Entonces, en última instancia, por eso te digo que está pensando en el 23. En última instancia, ¿en dónde estará? ¿En el arcano 13, Cristina? Sí, afuera. Cristina, para mí, a Cristina le salió el diablo. Salió el diablo de una. Ni siquiera pasó por el. No, sí, pasó por ahí probablemente. Pero escuchame una cosa. Yo te pregunto. Está pensando cómo hacer para poder atravesar esa transformación. ¿Fernández termina su gobierno? ¿Termina su mandato? Retiene, ¿no? Yo creo que sí. El tema, lo preocupante de tu pregunta es que un personaje como el Salame de Milei sacó el 13% en Capital y muchísima gente votó a Espert, que estaba en su lista de provincia, y eso es un asco. No digo que Juntos no sea un peligro o que el peronismo tampoco lo sea, no, pero eso da también una fotografía de, por ejemplo, a dónde van los votos de los jóvenes, sí, que dicen que son la mayoría de los votos, digamos. Es re preocupante. Es como, sí, bueno, sí, igual... ¿a dónde va? Si... Fernández. No, pero Fernández va a terminar su mandato. Eso es claro. A como sea. A como sea. Y aparte, que ponele, ¿de qué manera derrocás a un gobierno? ¿Por medio de una dictadura, por ejemplo? Un golpe de Estado. Un golpe de Estado que no lo van a dar. No creo. No lo van a dar. No. Por ahí no viene. Otra forma de bajar a un presidente fue lo que hablábamos recién, del 2001, donde pasaron 5 presidentes por medio de la revuelta callejera popular. Sí, que empezó popular. Con la renuncia de su vice... Que también sí, Cristina cita esa situación. No es ninguna boluda. Escuchen esto. El peronismo es un mecanismo de limitación a esa efervescencia. Cuando a Macri se le pudrió todo en las calles, eso no podría haber sido posible si el peronismo... Dio pie. De pie a eso. Porque encima lo que se escuchaba ahí mientras estabas en ese lugar era: nosotros vamos a tirar las vallas. Claro. Nosotros la vamos a pudrir. Vos hablás de cuando se iba a aprobar la reforma provisional. Sí, sí, la provisional. Sí, sí. Y si el peronismo no hacía eso con toda esa gente, no sé si iba a poder ser posible, por ejemplo, solo con Frente de Luchas, claro, o algunos sindicatos. Sí. Por esa razón va a terminar su mandato, digamos. Sí, a como sea. Y lo que pasa es que si tenés el cristinismo como opositor dentro del mismo gobierno, ¿y los movimientos sociales, la militancia que llama Fernández, esa militancia responde a Cristina, no responde a Fernández? Claro, sí. Y eso lo saben ambos. El movimiento peronista es un movimiento político, digamos, heterogéneo hacia la interna también. Así fue un poco su origen, ¿no? Y es también como estructuralmente hay sectores trabajadores, o sea, digo de allá por los 45, ¿no? Trabajadores, burguesía nacional, milicos, por otro lado. Es un movimiento político y social heterogéneo con un montón de sectores. Bueno, como ahora. Que han llegado. Por eso digo, hay una continuidad en eso, porque estructuralmente es así y digamos, los rigen ciertas cuestiones a todos y a todas. pero bueno, ahí están las disputas que en muchos momentos de la historia, según cómo se dirimían esas disputas, es lo que iba sucediendo a nivel político y social en el país. no es lo mismo el 45 con el 17 de octubre que el peronismo en el año 55 cuando le hacen el golpe de Estado, cuando, por ejemplo, el otro día que lo charlamos, varias organizaciones peronistas también optan por la lucha armada. Claro. Ya a finales del 69, ¿no? Principio de los 70. Bueno, eso. Bueno, yo me quedaba capaz. ¿Está Pau ahí todavía? Sí. Pau, ¿será que así en las presidencias tienen tarotistas o...? Bueno, Macri había traído al Ravi Shanghai, ¿se acuerdan? No, se me había borrado eso de la personaje. Mente. Sí. Sí, sí, sí. Deben tener, ¿no, Pau? Sí. Yo, para mí, en algún momento bucean por esas mancias, para mí, me parece. Y después, no sé, en nuestro país, o sea, todos los países o los procesos, fenómenos, también pueden tener una carta astral, por ejemplo. Claro. Nuestro país, su fundación, si la pensás de, no sé, el 9 de julio de 1816, podríamos decir que es su fecha de nacimiento, y tiene una carta. Y así un montón de cosas. Yo no estoy de acuerdo con tomar esa fecha. Algún día voy a sentarme a pensar eso, pero no estoy de acuerdo que sea el 9 de julio de 1816 como el momento donde nace la nación argentina. ¿Por? Es un debate historiográfico. Bueno, pero... Y porque cuando, para mí, o sea, hay que pensar de cuándo se consolida como Estado-Nación, o sea, como la nación separado del Estado en Argentina no sucedió así. El Estado creó a la nación argentina, según mi humilde visión, al inculcar distintos valores, distintos símbolos, distintas cuestiones que representan a la nación argentina, porque el territorio que marca el Estado a la nación argentina es muy diverso y no es difícil enmarcarlo en una sola nación. No sé, claro, si me explico. Es imposible encasillarlo. Claro, entonces... Si un Estado, no sé, un Estado no se conforma por una constitución, como una claro. posibilidad de momento, porque si no, no puedes como ubicar en qué momento nace un Estado. Sí, que nace un Estado, sí, la Constitución Nacional la nación, o la claro, Asamblea ¿no? que va a llevar adelante la elaboración de esa Constitución. Pero no fue la de... No, y la, bueno, no, en el 53 sería la Constitución. Claro, la primera Constitución fue sancionada en el 53. A lo que yo voy es al concepto de nación, cuando se... Primero fue Estado inicia. Y después fue nación. Es que fue en simultáneo. No, primero fue nación y después fue Estado. No. Para mí no. Por eso, hay que leer distintas cosas para entender qué es una nación... Pará, ¿1853 a qué te referís? 1853 es... Vos decís que en 1816 no fue. Fue en 1816 se declara la independencia, que es un acta con representantes de las distintas provincias, no todas, de las Provincias Unidas, lo que después fue las Provincias uh-huh. Unidas del Sur, el ex virreinato del Río de la Plata, donde dicen somos independientes del Imperio Español. Y nos vamos a dar el proceso para la elaboración de una constitución, que ya había habido en el año 1813 una asamblea que no hizo una constitución, pero marcó algunas cuestiones. Lo que yo digo y es como... Se agarran a los tiros por un montón de tiempo. Claro. ¿Cuándo no en la historia de Argentina los tiros presentes, no? Claro, lo que yo digo es que como nació... O sea, quizás para hacer una carta astrológica se tiene en cuenta la fecha del comienzo del Estado. No, se toma la del 16 pensando en que ahí se establece el origen de la nación argentina. Ah, no. ¿Me entienden? Entiendo, sí, sí. Y yo lo que digo es que es difícil porque eso de ver cuándo fue primero. Había algo previo. Estado-nación. No, y yo digo que está bien, lo previo era diverso, pero después también siguió siendo diverso. Digo, pero al ser un país tan extenso también, o sea, nuestros límites legales son muy amplios, es un territorio muy extenso, y... Yo lo veo más como una cuestión más regional. Entonces no pienso en una nación, sino que pienso como en distintos núcleos regionales que podemos hablar de nación, porque nación es un grupo de gente que comparte valores, creencias, una historia previa, constituyente, digamos, algo... Viendo de ese lado, claramente nación no había todavía. Por eso. Es un debate historiográfico, chicos. No sé si estoy aburriendo con esto. No, estuvo re bien. La próxima columna histórica vamos a repasar algo. Nunca lo había pensado de esta manera, pero tenés razón. Sí, bueno, yo reconsidero. Te rebanco, sí. Ana, te rebanco. Bueno, amigues, vamos a un temita musical y ya volvemos acá en La Masacre del Cuerpo. La Masacre del Cuerpo. Radio Las Cabas. Continuamos en La Masacre del Cuerpo. Quería nombrar el día de hoy que mañana 18 de septiembre se cumplen 15 años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, militante social en la década del 70, vecino de Los Hornos en la ciudad de La Plata, sobreviviente del genocidio de la última dictadura y testigo en los juicios contra los genocidas, con cuyo caso se inauguró lamentablemente la figura del ex detenido desaparecido vuelto a desaparecer. Son 15 años de impunidad y de encubrimiento. Desde hace 7 años, Justicia Ya La Plata lleva adelante la querella y lo que hicieron fue llevar la causa de López ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sigue sin dar respuesta. Bueno, lamentablemente son 15 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Él desaparece en el marco del juicio contra Etchecolás, quien fuera mano derecha de Camps, dos personajes, dos genocidas, milicos genocidas, que el viernes pasado estuvimos charlando un poco sobre ellos, porque fueron los responsables de la Noche de los Lápices, del secuestro de estudiantes secundarios en la ciudad de La Plata, que luchaban por el boleto estudiantil y por mucho más también. El mismo día que iba a dar su testimonio, ya había testimoniado igualmente, bueno, sale de su casa en Los Hornos, en La Plata, y desde ese momento lo seguimos buscando. Fue en el año 2006, y bueno, ya van a ser 15 años, donde, bueno, está en nada la causa, básicamente. Ese juicio fue el primer juicio donde se lo condena a cadena perpetua. Etchecolás después recibió otras condenas a cadena perpetua, las cuales las tiene acumuladas y va a estar por siempre detenido. Pero bueno, la causa por la desaparición de Jorge Julio López todavía sigue impune, y no solo impune, sino totalmente quieta, ¿no? Sin vistas de que avance. Lo que sí, agrupación Justicia ya La Plata, que reúne a distintas agrupaciones y organizaciones de derechos humanos, están pidiendo que se eleve la causa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero bueno, ahí es importante la difusión y la presencia de distintas personalidades también para que esto, bueno, tome su curso. Bueno, justamente, ¿no?, el sábado 18 de septiembre, la semana pasada hablábamos de la Noche de los Lápices, y bueno, el martes es el Día del Estudiante. Creo que septiembre es un mes interesante para que podamos pensar, ¿no?, en el rol de la juventud, los estudiantes y bueno, de la misma efervescencia de las flores, ¿no? Como eso. Es este domingo. ¿El día de la primavera no es el martes? No, la Noche de los Lápices, el 16. Ah, ya pasó. Ah, ¿viste? 17. Fue ayer. Pero nosotros... El domingo 19, Juanma, tocamos con Presidentes Muertos allá en Villavertina, ¿te acordás? La columna histórica de la semana pasada fue de la Noche de los Lápices, porque... Claro, se me confundió el 19 y 16. Sí. Se me confundió. Sí, porque pasamos... uno es para arriba y el otro es para abajo. Claro. Pasamos el chivo... autobombo de Presidentes Muertos, que están tocando con un par de bandas, ¿no? Este domingo por Lomas. Sí, tocamos ahí en Villa Albertina. Se me apagó el celular, ¿no tiene alguno el flyer a mano? Tiramos la... No, y bueno, esto ahora es lo buscamos. Radio Verdad es esto, amigues. Sí, Massa, nos invitan les compas de Buscando un Culpable, banda con la que abríamos después de la poesía de Dani. Y está re bueno que se dé, porque venimos charlando mucho de la pandemia. Acuerdo que una de las primeras también bandas que entrevistábamos acá en La Masacre eran ellos, y era con ese sistema de grabar audio y después pasarlo. Ajá. No eran así como utilizamos ahora, que es Gypsy. Claro. O algo así, no sé si la palabra... Yo soy malísimo Gypsy. Bueno, y compartimos... Pará que la producción acá me está buscando el flyer, no quiero meter la pata. Justo lo teníamos a mano, pero apareció ahí una mujer cantando, no sé de qué se debe tratar. Bueno, Remasa, digo que se dé porque teníamos muchas ganas de poder compartir escenario con ellos, meter una fecha. Y bueno, se dio. ¿Lo tenés ahí, Juanba? Lo digo yo. Este domingo, 16 horas, empieza tempranito. Empieza tempranito, puntual. Presidentes Muertos, Buscando un Culpable. Les Olvidades podría ser, porque está con X, o Los Olvidados, o Las Olvidadas, creo que incluye a todes. Y Ashley, esto es en La Vieja Florida, Andrés Bello al 500, esquina Barcelona. Esto es ahí en Villa Albertina. Sé Loma. Que ahí en Loma, sí, de Banfield hay un bondi que te deja ahí en la puerta, y de Lomas también, pero ese te deja 4 cuadras. Nada. Bueno. Buena data para ir a pasar. Para ir llegando. Bueno, debutamos con la incorporación nueva de Presidentes Muertos. Metemos unas teclas ahí. De un buen muchacho. Unas teclas, no dientes. No. Qué bueno, che. Bueno, a mí me vendrían bien un par de teclas, sobre todo en la parte de los molares.